lights, camera, action, the move. Luces, cámaras, acción. Muchos lo saben, ¿qué es el mundo? Rap now is a circus of clowns, Benvinguts una setmana més a Bombo Club, la millor selecció de hip-hop espanyol, un programa fet des del cor de la Sénia per a tots vosaltres. Com ja sabeu, on la música parla per mi, esteu sintonitzant la Sénia Ràdio 107.4 de la FM. També us podeu escoltar online, a seniaradio.cat, perquè tot empieza con un bombo i un club. Every minority grow up hard, blow up hard. Come on, motherfuckers, come on. Wow for the night, more than the best yet. Come on, motherfuckers, come on. Fue grabar y los Mossos montaron dispositivos. Se hace golpear, luego inventan el motivo. Escribo por necesidad, más que por ego. Sabes lo que sale por mi boca, realidad. ¡No fuego! Y si muero, no os quiero ver llorar. En el infierno espero que exista algún bar, alguna lucha que continuar. Además, solo muero un cabrón. Mi canción es inmortal, inmortal es como Michael. Os ha gustado al morir como Dylan y empieza a cansarme yo. Estoy más allá de la necesidad de tener que buscar un líder para guiarme, estandarte del under. Aunque editase, creo frases por placer. Huyo de flashes del rap, set quejarse de internet y sus descargas. Subirán tus ventas cuando tu mierda lo valga. ¿Qué mierda largas? Mi grupo no se vende, solo con demos venceremos como Allende. A ti te sorprende que la gente venga a vernos, aunque en cada concierto haya mastigo que vender. Me drogo antes del bolo y aún así recorro el globo. Yo resuelvo problemas como el señor Lobo. Y no, estoy aquí para aguantar tus lloros. Si quieres verme, paga. Caché mi tiempo, es oro y no doy mi brazo a torcer. He salido a la calle si me han querido joder. En España, la peña, no lo hacen la vida. Saldré en el día que empiecen a cobrar las perdidas. Dirty Tony is back, mazorca combo. Despierto el morbo del crack, del que esperan que saque alguna novedad. Yo no rapeo por encargo, yo lo hago por necesidad. La mazorca, mazorca mecánica. La mazorca. Mazorca mecánica. La mazorca. Mazorca mecánica. Mecánica, mecánica. La mazorca. Me salgo de cualquier escala, haciéndolo fácil. Pillo micro y ruge la sala. Parece un gol en Anfield. Hip Hop Fabril, proletario, mi estilo único, tu estilo previsible como un calendario. MCs paletos, van de empresarios, me la come tu glamour, tu marketing publicitario. Esto es hip hop revolucionario, escupimos al madero, al picoleto y al legionario. Españoladas, la televisión es mugre, cago en las fuerzas armadas y el 12 de octubre nos cubre la mierda, Millennium en la cumbre. Stieg Larsson escultura de masas, por tanto servidumbre, nos dejamos llevar por costumbre, en estos tiempos que corren de explotación e incertidumbre. Pseudo progres no pillan mi tesis. Para entender a Bukowski hay que leer primero a Shakespeare. Políticos, travestis, guardias civiles y la prostitución del intelectual, la más terrible. Espíritu libre, ya, yeah. Somos incombustibles. Somos los chicos del maíz, esta vez de vacile. Somos la fragata pirata insumergible. Suena mi mierda en Caracas y en Santiago de Chile. Soy un killer del micro del área. Este estilo solo puede salir por cesárea. Ha muerto Michael Jackson. Qué triste, mientras entierran a un pedrasta al pueblo de Honduras. Resiste, es como el chiste de la suegra, gastado y fácil. Es como el viejo dicho, patea al nazi. Taxi, al aeropuerto más cercano. Valencia, nido de arpías, constructores y gusanos. Caciques tiranos, habituales en burdeles. Explotadores, extranjeros sin papeles. Debes odiar al rumano, lo dice la tele. Debes gastar la 36, lo dice la pasarela. Cibeles, autopistas, hoteles, comida barata. Con tan solo un tema por año, recorrimos el mapa. Ponte a cuatro patas, soy un chulo niña. Tengo a Rosa Díez en un zulo, besando la Icurriña. ¿Sueñas con firmar con Boa? Yo sueño todas las noches con volar la Moncloa. La mazorca. Mazorca mecánica. La mazorca. Mazorca mecánica. La mazorca. Mazorca mecánica. Mecánica, mecánica. La mazorca. Avui el primer tema del programa era la mazorca mecànica, de los chicos del maíz, un grup revolucionari del País Valencià. I ara anem a perdre la innocència, en duo Kide. Prepárate para perder la inocencia, punto uno, asúmelo. Tu vida en realidad no vale tanto, asimílalo. Partiendo de esto te puedes imaginar el resto. El track trata de que el mundo da bastante asco. Escucha el texto sin juzgar al MC. La vida da más vueltas que una noria y se ríe de ti. La civilización es solo una cuestión de fe. ¿En quién? Si he conocido a más de uno que era antirracista y se fue a vivir a Lavapiés. Allí cambió su punto de vista y eso es triste, ¿no crees? Un robot, dos robos, tuvo que achantar por la intimidación. Racismo, causa, efecto, acción, reacción. Pierde la inocencia, pierde la paciencia. Lo sustituyen por intolerancia, es el problema en esencia. La vida es bella, sí, la realidad es fea. El miedo conduce al odio y después todo se tambalea. ¡Yeah! Sus ideas y sus principios ya no son los mismos. Caen en el abismo del fascismo y me pregunto si la tolerancia es la solución. Se la llevaron con el móvil, la cartera y las gafas de sol. Se huele la tragedia como en Francia. Gana en sitio la derecha y la ignorancia. Pero es difícil decirle a aquel que tuvo el cuchillo en el cuello que no haga política de aquello. ¿Ves? La vida es una mierda. Cuando pierdes la inocencia estás perdido. Ya no ves personas, sino amigos o enemigos. Y nacimos siendo buenos, pero el mundo estaba en guerra. Ese rencor que sientes es viejo como la tierra y nunca cambia. Cuando pierdes la inocencia estás perdido. Ya no ves personas, sino amigos o enemigos. Y nacimos siendo buenos, pero el mundo estaba en guerra. Ese rencor que sientes es viejo como la tierra y nunca cambia. Y no creo que eso cambie en mucho tiempo. El embrutecimiento del ser humano va en aumento. Con los años olvidamos los orígenes. Solo somos títeres, insípidos artífices. Vive sin límite y créete en tus propios sueños. Antes que todo aquello solo sean recuerdos. La vida pasa toda hostia como un meteoro. Es un tesoro y lo perdemos todo como bobos. Arriésgate y disfruta de tus errores. Las mejores cosas de la vida son equivocaciones. La inocencia no envejece al mismo ritmo al que envejeces tú. Se convierte en materialismo. Si te sonríen, desconfía. Ley de vida, hay heridas que solo curan con raticida. No te creas lo que cuentan las leyendas. Nunca olvides lo que aprendas. Será tu guía en esta selva. Cuando pierdes la inocencia estás perdido. Ya no ves personas sino amigos o enemigos. Y nacimos siendo buenos, pero el mundo estaba en guerra. Ese rencor que sientes es viejo como la tierra y nunca cambia. Cuando pierdes la inocencia estás perdido. Ya no ves personas sino amigos o enemigos. Y nacimos siendo buenos, pero el mundo estaba en guerra. Ese rencor que sientes es viejo como la tierra y nunca cambia. Que pots descarregar gratuïtament des de la seva web. Versos de la última avenida. Hoy tengo ganas de mundo, me lo han dicho las señales del día. Aunque soy antisocial e introvertido y vivo en la melancolía. Soy un viejo niño, un niño viejo, un incomprendido a falta de un acto reflejo. Un homenaje al ayer caído de las olas. Un jazz, un drástico amador, no juego a las videoconsolas. Yo no represento el epicentro. Con mucha gente me dejé de hablar, pero todavía los llevo dentro. Para que mi alma no discuta, aunque María Magdalena era una puta. Era más mujer que otras, mucho quedo atrás. Yo me defino con nostalgia, la magia del recuerdo es la hemorragia del corazón cuando derrama sus palabras. Los bancos represento, te presento a mis escuadras. Mis escuadrones, batallones, versos, líneas. Para las niñas y también para los varones. Rappers, calles, plazas, puentes, versos, letras, parques, fuentes. Rapper, rutinaria, forma de vida. Versos de la última avenida. Del corazón, rappers, calles, plazas, puentes, versos, letras, parques, fuentes. Rapper, rutinaria, forma de vida. Versos de la última avenida. Del corazón, poco, poco queda ya para encontrarnos. Loco, loco vivo amor de tus embargos. Largos días se me juntan, no dispongo del diptongo de tu léxico anoréxico. Supongo Magdalena es el sitio de place. San Bruno y Parque Brill, mis senseis. El niño de la selva, chacho, no penele chi de este carriclo. Hasta que no complete el ciclo, no anticipo mi anticiclón. Tantas ganas tenía de verte. Te perdí en menguante, niña, y ahora estás creciente. Y te lo juro, casi me da un suki. No soy rookie de la luna, pero yo sé que tu luna es una groupie. Y desde aquí oigo como chirría tu corazón cuando no se alivian sus encauces. Muchos MCs me tienen tirria porque su estilo es una puta birria ante mis fauces. Rappers, calles, plazas, puentes, versos, letras, parques, fuentes. Rapper, rutinaria, forma de vida. Versos de la última avenida. Del corazón, rappers, calles, plazas, puentes, versos, letras, parques, fuentes. Rapper, rutinaria, forma de vida. Versos sos de la última avenida del corazón. ¿Qué me vas a decir que ya no sepa? Tal vez mucho, soy un aprendiz y también escucho, lucho. Yo sigo siendo de carne y hueso, me pregunto dónde está mi queso. Pues eso. Muchos hablan de su micro y su pistola. Sufrirá más del doble que el noble de su persona. Al despertar en este baile y tal y como fue mi vida, no soy quien o para juzgar a nadie. Tengo amigos yonkis, asesinos, delincuentes, putas y maricones, ladrones que te robarán el oro de los dientes. Tengo amigos corrientes, también indeseables, pero tengo donde gente, sin un caso porto a nadie. Tengo este vaivén incontrolable, ahora que me han puesto un micro caché y un rider, pero en el puto gueto, en la baldosa, si me respetan es porque respeto y no por otra puta cosa. Calles, plazas, puentes, versos, letras, parques, fuentes, rapes, rutinaria, forma de vida, versos de la última avenida, del corazón, rapes, calles, plazas, puentes, versos, letras, parques, fuentes, rapes, rutinaria, forma de vida, versos de la última avenida, del corazón, corazón. Yeah, yeah, Rasus Clay, el puto niño de la selva, versos de la última avenida, del boulevard del corazón que muere en vida, de nuestro alma corrompida, desde lo nuestro. Grande Rapsus, ara anem a Tarragona per escoltar la Vendetta de Míos Tíos. Jerónimo, Palma, TGN, Ocaso, Fies, Diox, y tú escuchas MT. Yo espero llegar al cielo, me espera un duelo, ves en el suelo y después disimúlelo. Nunca más te echaré de menos, lo juro. Busco aire puro para poder respirar. No sé si olvidar es lo correcto, porque a veces ni conecto y ni siquiera yo ya sé cuál es mi aspecto. Paseo sin pensar en nada, sé que tienes un deseo porque te lo noto en la mirada. Hoy la calle está mojada, a ver qué nos depara. Si ya nadie nos ampara y mientras todo se separa, sueno en tu cara como un trueno. La calle nunca trajo nada bueno, la conozco al detalle. Digan que fallé y si no calle, mírame, no miento. Ya tuve un escarmiento y me dejó sin aliento, por eso vivo lento, me rodeo de lamento. Frías, ¿tú qué piensas cuando escuchas lo que siento? Cuando sepas que no hay tiempo, que se agota y no se para, aunque lo intento, se me escapa como el viento. Amanece y anochece un día más. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Y tú qué piensas? Cuando escuchas lo que siento, cuando sepas que no hay tiempo, que se agota y no se para, aunque lo intento, se me escapa como el viento. Amanece y anochece un día más. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Crecí entre colegas y soñando una historia, con menos pena y más gloria. Busqué una victoria, ¿qué crees que te mereces cuando ves que creces? ¿Con quién te juntas? No puedes responder ni tus preguntas. Mi padre me enseñó que el barrio es muy pequeño, que intente volar alto y conseguir mi sueño. ¿Y qué razón? Me dieron los consejos con el corazón. Y es mi meta, llegar al primer puesto del podio como un atleta. Vendetta, si crees que se nos tragó el planeta, hemos vuelto con el plan resuelto y con otra melodía. Y me dolía ver pasar uno y otro día, y no podía, por dentro me moría. Y está en mi memoria, pero todo va mejor ya. Estamos todos como era y fuera de la atmósfera, y todo es diferente, no hay gravedad, y apenas puedo distinguir mi ciudad. Y vi rencor en un rincón para el criticón, quieras o no mi rap sonó, y se callaron cuando oyeron lo que hicieron con Jerón. Diox, Fiasco y Ocaso le dieron la espalda al fracaso, y pese a quien le pese, seguimos juntos M.I.O.S. Y paseando a mi perro, pienso que aquel niño dejó de ser gamberro. ¿Y tú qué piensas cuando escuchas lo que siento? Cuando sepas que no hay tiempo, que se agota y no se para, aunque lo intento, se me escapa como el viento. Amanece y anochece un día más. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Y tú qué piensas cuando escuchas lo que siento? Cuando sepas que no hay tiempo, que se agota y no se para, aunque lo intento, se me escapa como el viento. Amanece y anochece un día más. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Te traje rap a través de este vals de almas, y las cosas van mal y saltan las alarmas. Me da igual con quién andas, yo solo canto. Cuántas veces he pensado me planto, y es demasiado pronto cuando todo va lento. Fácil convertirse en otro, y hoy se ha roto el tiempo en un momento. Esta vida es un reto y no sé a qué me enfrento. ¿Cuándo sabes si estás en lo cierto? Dime cuándo despierto. Sé que nada es perfecto, pero sigo terco y sé que me he de mover. He de volver aquí a conocer el invierno. Hoy solo quiero paz, aunque todo esté ardiendo. Si quieres algo haz, o sigue mintiendo en tu disfraz. Yo muero por ver luz a mi verdad y que la inspiración acuda sin ninguna razón. Que vivir entre dudas no ayuda y puse el corazón pensando en mi vida futura, que vuelva mi fortuna. Cada vez consigo el sol se esfuma, no podrán, voy a por la luna. Sé que no me moverán, sé que volverán como un boomerang. Sé que no debo olvidar, es tiempo de rebobinar. Hoy sé dónde debo mirar, no me dejé dominar y dedicar a mi gremio. Que teneros aquí para mí es mi premio, que sois todo lo que tengo. ¿Y tú qué piensas cuando escuchas lo que siento? Cuando sepas que no hay tiempo, que se agota y no se para, aunque lo intento, se me escapa como el viento. Amanece y anochece un día más. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Y tú qué piensas cuando escuchas lo que siento? Cuando sepas que no hay tiempo, que se agota y no se para, aunque lo intento, se me escapa como el viento. Amanece y anochece un día más. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Y tú qué piensas cuando escuchas lo que siento? Cuando sepas que no hay tiempo, que se agota y no se para, aunque lo intento, se me escapa como el viento. Amanece y anochece un día más. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Y tú qué piensas cuando escuchas lo que siento? Cuando sepas que no hay tiempo, que se agota y no se para, aunque lo intento, se me escapa como el viento. Amanece y anochece un día más. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Rap de Tarragona, míos tíos. Seguidme programa en Los Hermanos, un temazo que puede otro badis de profundo. El nuevo LP de Xota que ha surtido este mes a la venta. Colabora Toteki. Los hermanos de Alcántara, churrita mía. Yo me paso el día solo, así me salen estas letras. No soy un esclavo de los porros y de mi carpeta. Me subo al tobogán, ¿cuál es el problema? Me tiro sin manos y me estrello con la arena. Bailando con la soledad, un clavo en mi cerebro está pinchando mi neurona y sacando el sentimiento ya. Solo queda dentro la voluntad de libertad y de estar conmigo mismo en paz. Con el derecho a llorar, con el deber de luchar y agradecido de vivir. Y sin dejar de soñar, por aquí estamos contentos. Sin ego, sin miedo, oscuridad me niego. Prefiero ser la luz y el fuego. Raperos vacilan de ser camellos, pidiéndome 200 euros pa' que no le pegue luego. En mi bloque, tú sabes, you know, chavales que tienen estilo, hasta vestidos de pintón el portal. Si la memoria empieza a fallar cuando encienden sus cámaras, Chotequín y Chotas el rap. El manicomio de la calle, psiquiatra de vacaciones. La gente buena y humilde vale millones. Cuéntame tus planes, todo el día hablando de ti mismo. ¿Egocentrismo? No, yo pienso que son mongolismo. Oscura soledad me llama la chanta. Y si creía que dormía me levanta y me pone a escribir. Y si me voy de aquí miré tranquilito. Ya de chico yo llenaba mis canciones de gritos. Así está el patio, todos bailan engañándose a sí mismo como DiCaprio en Chatter Island. Oscura soledad, es pura tu amistad. Te dedico un rap a ti, al que lo quiera escuchar en compañía. Estoy bebiendo coronita y disfrutando el día con mi hermano, con mi broda, toma toda la energía. Nosotros nos criamos en literas, enamorados de la vida aunque a veces duela. Hijos del camino, el mundo como patria y la vida, la más inesperada travesía. Dale Tote con tus rollos y el control total. Me sale fácil esto del rap como pagar en PayPal. Oye B-Boy, soy la respuesta a tus rezos. Con veranos lentos en Sanlúcar, marisco fresco. Y la caga siempre es tu especialidad. ¿Y qué quiero yo? Las bragas de esas piernas, la portada de Molotovs. Titánico, tiránico, Ferrari flow. Libre aquí en mi tierra con su clima cálido. Será tu rap, pero coño, lleva mi firma. En esto soy el rey, como en MMA, Anderson Silva. Que os sirva, mi hermano es lo primero. Se va a ya tu disco entero haciendo el misionero. Ahí va, y como los roles que salen cuando estas trompas. Soy como las flores que salen donde caen bombas. Soy, no estoy pa' ti ni pa' nadie. Mira flores mi barrio, el vecino invisible. Si me escondo en las gafas porque soy fotosensible. Pero estoy bien por esta zona, comiendo fruta y carpacho del Mercadona. Haciendo planes con mis chicas, entrenándome con mi broda. Sacándole jugo a mis tristes horas y rayado con sueños raros como Christopher Nolan. Mi fama estalla y colegas se multiplican. ¿Qué son gremlins? ¿El ambiente es frío como el Kremlin? No, ya no me importan esas notas. Si estoy feliz con Griff y con el Chota, un tono tan sencillo y ni se nota. La calidad está en el aire, hermano. Mientras ellos buscan, nosotros nos lo encontramos. Y así de fácil lo contamos. Y así de fácil lo contamos. Así de fácil lo contamos, man. Nosotros nos criamos en literas, enamorados de la vida aunque a veces duela. Hijos del camino, el mundo como patria y la vida, la más inesperada travesía. Las cosas claras, speaking clear. Un hecho es auténtico, auténtico.

después de un día largo, viviendo por encargo, teniendo siempre que hacer algo. Salgo y me siento en el último escalón de la escalera. Los ruidos de la casa dentro, la noche fuera espera. No sé qué pasa, pero el mundo ya no gira. Encierra a los raperos en la jaula con Shakira. La música de la ciudad me atrapa mientras suena. Dibujo con tinta la llave que abre mis cadenas. Y es que el mar no es azul, es un reflejo del cielo. El cuaderno, las hojas de papel con las que vuelo. Metáforas chorrean, verborrea sin control para destapar las nubes que han tapado el sol de la escritura. Hago música sin partitura. El sueño era sonar en alta fidelidad. Escupo en cada tema pedazos de realidad. Examino bajo el flexo el color de la mixtura y busco. No tengo prisa, estoy tranquilo. Soy como un militar, saco a desfilar mi estilo brusco. Raperos congelados como un busto. Nos miran como si fuéramos Hendrix en busto. Hacemos historia sin darnos cuenta. Sé que muchos nos miran del color de la absenta. No saben el trabajo duro que esto representa. Llevamos haciéndonos hueco desde los 90. Son muchos años ya buscando el oasis en medio del desierto. Muchos con cuentas al descubierto. Muchos reflexionando y he descubierto que tanto buscar y no encontrar me está dejando en el chasis. Aún así sigo buscando alcanzar la paz rapeando. Como encierto mi cuarto abierto. Como en mi primer concierto. Cuando cuatro veces dando el 100% el que no quedó muerto. Acertó si decidió en el ejército del cuerpo al instante irse alistando. Busco el mando con el que poder rebobinar. Busco el artefacto con el que en el acto poder impactar en el blanco. Busco cómo poder evitar que se quede mi mente en blanco en escenarios. Cuando voy a rapear y dar todo lo que esperan de mí. Así al fin decir con tinta china. Al final imaginas vidas cristalinas como la vida que vive este machín. Sin conformarme con participar, quedar y dar sin recibir no tiene gracia. Busco caminar hacia la cima con Juanina que con este disco porque quiero reventar. Hacemos historia sin darnos cuenta. Sé que muchos nos miran del color de la absenta. No saben el trabajo duro que esto representa. Llevamos haciéndonos cuerpo desde los 90. Me pregunto si la vida es estar mirando el cielo para contar estrellas caídas. Me pregunto si vivir es querer matar un día y al día siguiente quererte morir. Odio el ritmo del reloj. No sé si podré sacar a tiempo todo el rap que tengo en stock. Tenemos más contenido en 16 barras que un disco de 16 temas de un grupo de pop. No saben el trabajo duro que esto representa. Destrozamos la guitarra como un grupo de rock. Mi socio de Madrid y yo ajustando cuentas. Los sueños son, la realidad es violenta. Busco tu paisaje relajante sobre mi óleo. Busco el color del oro negro sobre un folio. Busco una banda sonora tranquila si la gente adora el guión que trae desde Sevilla mi socio. Busco la sensación del sexo cuando escribo. Busco grabar mi voz para sentirme vivo. Busco el respeto y la felicidad y esta ciudad lo consigue cuando me rescata del olvido. Busco el aire libre cuando me ahogo. Busco sumergirme cuando sube mucho el globo. Busco lo contrario a lo que tengo y vengo con el puño en alto dándoles a los más pobres lo que robo. Busco la perfección en todo lo que hago. Busco el orden dentro del caos en el que nado. Busco ser leyenda y que quien dialogue sobre mí lo haga por ser el monstruo de este lago. Si no en segundos y nadar por un mar de asfalto en el que me hundo es soñar. Querer ir corriendo sin antes saber caminar. Yo quiero amar, andar de puntillas cuando todos escuchan. Hacer mis cosas a escondidas como ya hice muchas. Hacer mi doble vida en las horas perdidas. Curarme las heridas, practicar mi religión prohibida. Hoy por hoy el rap llena mi alma. Y aunque da un hueco pa' ti mi arma, navega en mí, mi mar está en calma. Es como el karate y el karma. Hoy solo quiero separar el rap a capela y las palmas. Hoy he venido porque puedo dar más. Tengo ganas de armarla. Mira, hoy no estoy para charlas. Así que ve buscando a alguien que contigo haga tilín, te lo haga feeling y que nunca le falte un Chesterfield. ¿Sabes qué digo? Tiempo cura y perdona. Mi fiel perro Juan nunca me abandona. Ya sabes, mona, yo hago rap de chaquetona. Solo doy consejos básicos, prácticos pa' besar la lona. Siempre fuertes dos, y vamos a darle a bien loco. Disfruten del recto y más bueno, trae veneno. Curvas, baches, lo importante no son los frenos, es no acelerarte. Aparte, no cambiar el estandarte y olvidarte de tu parte, de los tuyos, de tu arte, de tu puta madre. Usted si no vale, no ladre, pa' que ha nacido. Descúbralo, dígalo, dilo. Yo no he nacido pa' matar, he nacido pa' crear estilo. Vamos a por el doble. Daría que traes. Vamos a por el doble. Defiendo el nombre, levantando el puño. Pino Montano responde, yo agarro el micro y gruño. Odio el ir de rancuño, me apaño con poco y si no me amaño, pa' que otro loco sea quien pringue el tuño. Está guapo pero extraño ver pasar los años y de noche un derroche de risas y fumando en cáñamo. Me siento extraño, tengo dentro un no sé qué que me quema y es la condena por un desengaño. Siento hablar mal de todo, siéntome mal por todo, eso es normal, no mantenerme en forma. O sea, tú no sé qué andas tomando, qué te han dado, pero solo se te ve cabeza estando delgado. Soy el nuevo perro galgo, este es mi nuevo saldo. Si no juego a tu juego es porque sé que no valgo. Todos los cabrones del mundo exterior lo están notando. El saldo está cambiando, lo noto blando. ¿Qué estáis hablando? Vuelvo con la fuerza del trueno. Tened cuidado con qué terreno estáis pisando. Yo lo noto blando. Id con pies de plomo pero con el corazón libre. Sed felices, ya no creo que Dios nos libre. Hemos pecado por la carne y por alguna que otra cosilla. No te preocupes reina, hoy la luna brilla. Voy a bajarla y a colgarla en tu ventana. Mañana ya te cantaré una nana. Siempre fuertes dos, siempre fuertes dos. Pino Montano y Juan Gabriel, loco. Solo, como disfruten del flow. Como es, vamos, dos al flow. Siempre fuertes dos, siempre fuertes dos. Pino Montano y Juan Gabriel, loco. Disfruten del show. Como es, vamos, vamos, dos al flow. La peñita al compás, sí. Y nadie más. Cámbiamelo, primo. Trae otros cambios. Vamos, chacho. Unos fichajes. Vamos, chacho. Por tres de los tuyos. Vamos, chacho. Están curiosillos. Vamos, chacho. Y yo que no sabía que era el caché. Vamos, chacho. Y yo que nunca primo las pies. Vamos, taje. A todo periodista de pastel. Que se vea su frustramiento reflejado en el papel. Vamos, chacho. En mi barrio hay apache. Voy a venir yo con la lache o el caché del que se agache. Porque eres un verdugo que ni un duro ni un zurullo dan por él. Y provoca el murmullo de un rapero de pastel. Japo bien, espera sus que traiga agüita fresca. La sesquita pica, la curiosidad te irrita, la moral. Te encanas en el bailoteo, hermana. Tú la corro en muy feo, que nos maten, traten sus manejos de primejo, no se fíen, ambos majos que las pillen, ríen con la michubirri y los pamplinas, rap en papelina, se combina con pregón, vaya papelón, campeón, trae al peleón con la marcha que camelo, tu mancha borraremos, ya veremos que hemos venido de lejos, pasando fatiguillas y el pellejo achicharrao, to verga gapa al que ignore, corre, di que han llegado, tocao, en entretela, la chon en sus maneras y duquela, desamparadas en horas tempranas, a falta que hace, de componer un nivel, que bonita es la mañana. Vamos, chacho. Y yo que no sabía que era el caché. Vamos, chacho. Y yo que nunca primo las pies. Vamos, taje. A todo periodista de pastel. Que se vea su frustramiento reflejado en el papel. Vamos, chacho. Y yo que no sabía que era el caché. Vamos, chacho. Y yo que nunca primo las pies. Vamos, taje. A todo periodista de pastel. Que se vea su frustramiento reflejado en el papel. Pues si es normal, hombre, que todo no suena chino. Que no hemos estado nunca metido en esto. Temas que si el caché, que si el Pro Tour, que lo llaman royalty y que no es de Frandul. Entonces suelta la cuchara que te veo con las ganas de meter la zarpa en el platuni y llevarte la tajada. La avaricia, primo, crea enemistad. Que es mejor que ser honrado, ir con la cabeza alzada. Que no te culpen, que no te sientas avasallado por preguntones que fingen ser listillo y enterado. Remingado, refollado, afanado. Vamos y luego la parienta en casa le tiene achantado. Mortífero. De la manera en que nos vimos atravesando el camino con un carro de estartalao. Sony, pero lo que tú ves es mi bolsina y yo reparto en cada esquina y solo tienes que pelar. Aclarar que por lo visto dicen que hay que ser rockero, popero, rapero y así poderte encasillar, ¿no? Y si me das por escuchar a mi a Rosendo, a Ketama o a Triana, dicen que no soy real. Sarda, chacho. Y yo que no sabía que era el caché. Vamos, chacho. Y yo que nunca primero

son, viendo mi misión día a día, codo con el moroto, compartiendo esta canción de Babilón. Sigo en el camino, ram, pam, pam, pam, yo. Cambia de rollo, ya se acabó el chollo. Music con Ra y Dani en el meollo. Hablo clarito como el agua de un arroyo. Tiro de cogollo, ya se monta el pollo. Traigo los brazos en cruz. Vengo con la paz que me permitas tuyo. No confundo, no juego en tu mundo. Te invito al mío más si vienes a joderte junto. La cueva como protección. Por mucho que truene no nos parte un rayo. Y con el lion rebelión musical en acción. Esta es mi visión de la conexión. Ya sé, Austin Timson, chica mala on. KDS, Nora, Morodo, suerte. Y hasta otra ocasión que yo da a Daniel Gadita. No sueño a camarón. Siempre en mi isla con el compás en on. Nada.